espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Necesitamos toda la fuerza de Provincias Unidas para que el gobierno entienda que nuestra Argentina no se termine en el área metropolitana de Buenos Aires. Juan Schiaretti, candidato a diputado nacional. Provincias Unidas, lista 506.